A Lucas capítulo 15, perdón, 14, versículos 25 en adelante. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando leemos este texto y observamos las demandas del Señor acerca de seguirle a Él, es muy interesante que empezamos a interpretar este pasaje de una manera que no sea lo que dice. El Señor no quiso decir de que odiemos a nuestra familia. Eso no está diciendo, sin duda. Quiere decir que Él debe ser prioridad en nuestra vida, decimos nosotros, ¿cierto? Pero la realidad es que Cristo es muy claro. Lo que Él está diciendo, el amor hacia mí tiene que ser superior al amor que tenemos hacia cualquier otra persona. Mirando a los ejemplos que miramos en esto, en la persecución de la iglesia, usted sabe que ellos dieron su vida y están dándola sin importar el costo de sus familias, ¿cierto? Miramos a ellos, tienen familia, hay niños, hay esposas. Pero estas personas, esos hermanos en Cristo, han calculado el costo de seguir a Cristo. Y han dado el pago con sus vidas de lo que es vivir para Cristo. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Exactamente lo que ellos están haciendo, el Señor está diciendo, ustedes tienen que estar dispuestos a ser mis seguidores, calculando el costo que les puede costar todo, pero a la vez entender de que ese es el amor que ustedes deben tener hacia mí. Ahora, estamos en los Estados Unidos de América y la mayoría de nosotros hemos llegado a este país como inmigrantes o como residentes de otro país. Y no pensamos de esta manera, como dice la Escritura. Estamos leyendo un libro en nuestra clase de conexión a las 9:30, se llama Radical. David Platt escribió este libro, es un pastor. Él fue invitado para ir a la China para mirar lo que está sucediendo en cuanto al evangelio, y en la China tampoco es legal comunicar el evangelio, y lo llevaron a donde se reúne la iglesia secreta. ¿Qué es la iglesia secreta? No es una denominación. Son hermanos, como usted y yo, que se reúnen en secreto porque no pueden reunirse públicamente. De otra manera, también les costaría su vida. Y fue llevado a ver lo que está sucediendo. Y entró al carro, lo llevaron, y el que lo guiaba, cuando hicieron la transacción, lo llevaba, tuvo que decirle, no, quiero que mantengas tu cabeza hacia abajo. Y la persona solamente va viendo los pies de la persona que va al frente, esa persona te va guiando. Y él dice, no sé por dónde fuimos, pero me llevó por aquí, por allá, subimos montañas, bajadas. Yo no miraba nada, yo solamente miraba a la persona que me iba guiando. Y hasta que por fin llegó a donde se reunía la iglesia en secreto. se da cuenta que son creyentes como nosotros con un hambre espiritual y no tiene ninguna de las comunidades que tenemos nosotros. No hay pantallas, no hay PowerPoints, no hay sillas como estas, no hay otras cosas que nosotros buscamos en la iglesia. Y le piden a él que les hable de la palabra de Dios. Y él les enseña. El primer día dura 8 horas hablándoles de la escritura y la palabra de Dios. Tanto que se acerca, se empiezan a conversar entre ellos. Se acerca uno y dice, mire, pastor, queremos que usted nos enseñe más. Y estamos dispuestos a venir todos los días para que usted nos enseñe. Y queremos que nos enseñe el Antiguo Testamento, porque no sabemos nada del Antiguo Testamento. Obviamente este pastor está pensando, y yo no sé si puedo hacer esto, yo jamás nadie me ha pedido hacer esto. Después de hacerlo 8 horas, está bien, pero que te digan, ahora enséñenos todo el Antiguo Testamento. Y dice, esto fue lo que pasó en los siguientes 10 días que estuve ahí. Por 10 días. Y dice que comenzó a enseñar el Antiguo Testamento, terminó el Antiguo Testamento, y terminó antes de tiempo. Entonces estaba él, bueno, quizás ya vamos a, en su mente, quizás voy a terminar todo ya. Se le acerca uno también, pues, conversaron entre ellos, se le acerca alguien y dice, pastor, nos estamos dando cuenta que usted nos enseñó el Antiguo Testamento, pero no nos enseñó el Nuevo Testamento. Queremos saber del Nuevo Testamento. Y el resto de la semana, por 8 horas diarias, por 10 días, les enseñó el Antiguo y el Nuevo Testamento, estos hermanos que están escondidos como seguidores. Eso cambió la mente de él, como pastor, obviamente, tanto que no solamente al volver a su iglesia, les presentó ese reto. ¿Por qué no hacemos ese? Seamos por un día la iglesia perseguida, vamos a reunirnos por un día completo, por más de 8 horas a estudiar la Biblia. No hacer nada más que estudiar la Biblia. Y se sorprendió tanto que llegaron más de 1,000 personas y que jamás han terminado a la medianoche, siempre se han pasado. Y lo que él sacó de todo esto, uno es que los hermanos allá en la China tienen una hambre espiritual, porque no hay nadie que les enseñe la verdad de Dios, porque no pueden hacerlo abiertamente. Y 2 es, le mostró la realidad de la iglesia en los Estados Unidos. Y escribió un libro, obviamente, para tratar de mostrarnos a nosotros lo que es ser cristiano aquí en los Estados Unidos y lo que es ser un cristiano en un país como los que hemos visto hoy. ¿Cómo es que nuestro concepto de lo que es seguir a Cristo es muy diferente al concepto bíblico? Dice, por ejemplo, esto. Estoy convencido, dice él, de que como seguidores de Cristo en las iglesias estadounidenses hemos adoptado valores e ideas que no solo son antibíblicos, sino que en realidad contradicen el Evangelio que decimos creer. Y estoy convencido de que tenemos una opción. Primero dice, hay algo que estamos haciendo, que estoy viendo en nuestra, como iglesia cristiana en los Estados Unidos, hablando al pueblo anglosajón, y no es muy diferente en el pueblo hispano. Dice que las cosas que estamos haciendo no son las que dice la Escritura. Y especialmente con el texto que hemos visto esta mañana. Escuche lo que él dice sobre este texto. Entonces, cuando leemos este texto, nosotros decimos, ja, esto no es lo que dijo Cristo. No puede decir que no debo de amar a mi familia, tengo que amar a mi familia, tengo que ganar mi trabajo, tengo que hacer mucho más. El Señor sabe que los domingos, sí, voy 1 hora, pero a veces no puedo. Es que no es posible, tengo que trabajar. Es el único día de descanso. Quizás el Señor no quiso decir que nos cueste algo. Vea lo que él dice. Entonces, pasamos estos pasajes por nuestra mente. Jesús no nos diría que no enterremos a nuestro padre o que no le digamos adiós a nuestra familia. Jesús no dijo literalmente que vendamos todo lo que tenemos y se lo demos a los pobres. Lo que en realidad quiso decir fue, y aquí es donde debemos hacer una pausa, porque estamos comenzando a redefinir el cristianismo. Estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo hasta obtener una versión con que nos la sintamos más cómodos. Un Jesús agradable, de clase media y estadounidense. Un Jesús que no se preocupe por el materialismo y que nunca sea capaz de pedirnos que demos todo lo que tenemos. Un Jesús que no espere que abandonemos nuestras relaciones más estrechas para que Él reciba todo nuestro afecto. Un Jesús que no tenga problema con la devoción nominal, que no invade nuestras comodidades porque, después de todo, Él nos ama tal cual somos. Un Jesús que quiere que seamos equilibrados, que evitemos los peligros extremos y que en realidad quiere que evitemos toda clase de peligro. Un Jesús que nos consuele y nos dé prosperidad mientras vivimos nuestro paseo cristiano en el sueño americano. Ese es, dice, como nosotros tomamos el cristianismo hoy día. Ese no es el cristianismo bíblico. Al mirar a nuestros hermanos esta mañana que están sufriendo a través del mundo, primero, Dios nos manda que oremos por ellos. Lo hemos hecho. Esto es fácil. Y note que no hemos dedicado mucho tiempo orando. Hemos orado muy poquito. Este viernes que viene, le damos la oportunidad que venga a nuestra vigilia de oración. Vamos a orar por la iglesia perseguida aún más. Comenzamos a las 8 de la noche. Terminamos generalmente 7 de la noche, a las 8. 8, ¿cierto? Terminamos no antes de las 12. Y créeme, el tiempo se va rápido. Pero queremos orar por ellos. Queremos orar por la vida espiritual nuestra. La mayoría de las veces no oramos por me duele el pie. No vamos a orar por peticiones. Me duele el pie, no pude dormir anoche. Vamos a orar por nuestra vida espiritual, la vida de la iglesia espiritualmente y también la iglesia perseguida. Queremos orar por nuestros hermanos. Queremos orar que Dios les consuele. Queremos orar que Dios les dé el valor para hacerle frente a la persecución. Queremos orar para que puedan seguir testificando. Pero también queremos aprender de ellos. Si después de ver esos videos no aprendemos nada, entonces algo está mal con nosotros. El pastor David Platt nos hace ese reto. ¿Creemos a Jesús lo que él dice o no lo creemos? Dice, sí, yo lo creo. Perfecto. ¿Qué es la manera de vivir como cristiano? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Cómo vivir como cristiano? ¿Queremos tener ese mismo valor como ellos? Obviamente, en caso de que seamos perseguidos. ¿Queremos tener amor hacia nuestros enemigos? Pero la pregunta es para nosotros es, ¿cómo puedo yo alinear mi vida a la palabra de Dios para ser un discípulo que empieza a vivir como los que están allá? En la China, en India, Pakistán, Irán, Norte Corea, hay cantidades de países. Sería tu vida y la mía diferente si comenzáramos a vivir como uno de ellos, aunque no somos perseguidos, pero en nuestra mente está, para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero deberás pensar que quizás hoy va a ser tu último día y quizás hoy lo vas a perder todo, porque puede suceder, y no es para asustarte, pero es para hacerte entender esto. Como estamos viviendo hoy en los Estados Unidos como la iglesia de Cristo, es muy diferente al concepto bíblico y es muy diferente al concepto de la iglesia perseguida. O el concepto de la escritura está mal, o el concepto de los cristianos allá está mal, o nosotros estamos mal. Y es muy obvio que nosotros estamos mal. Y para eso nosotros tenemos que cambiar. Tú tienes que examinar tu vida a la luz de la verdad de Dios y empezar a hacerte la pregunta, ¿amo yo a Cristo de tal manera que si yo estaría en esa situación como ellos, daría mi vida? Y no lo digas, ah, sí, yo lo daría. Piensa, por favor, si lo harías. Y claro, la mayoría de nosotros diría, se nos costaría decir que sí, pero ellos no quieren morir de esa manera. Pero tampoco quieren dejar de vivir para Cristo. Y en nuestra mente tenemos que pensar es, ¿cómo es mi vida de tal manera que refleja los valores bíblicos de que yo amo más a Cristo sobre todas las cosas y sobre todas las personas y cómo lo estoy mostrando en mi vida diaria? Cada decisión que tú tomes va a mostrarlo o no va a mostrarlo. Créeme, hay momentos en que digo, Señor, algo está mal aquí. ¿Cómo es posible que tu iglesia, que hay dos tipos de iglesia, una iglesia que está muy cómoda y una iglesia que está sufriendo? ¿Cómo es posible eso? Y obviamente yo no tengo la respuesta, pero tú y yo la tenemos. Y nos hace pensar es, algo está mal en nosotros si como iglesia no podemos vivir como Cristo nos manda. Y eso implica que mi vida es de Él, no es mía. Y todo lo que yo hago es para su gloria. Y lo que yo pueda sacrificar no es sacrificio. Pablo dice en 1 Corintios, recuerdan que hemos estado estudiando el capítulo 15. Él dice, si no hay resurrección, versículo 20 dice él, ¿por qué dice que nosotros si no creemos en la resurrección? Dice, entonces, ¿por qué nosotros? Dice Pablo en versículo 20, dice, ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hablando, dice, Cristo sabemos que resucitó, pero dice, si Cristo ha resucitado, dice, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo entendía lo que era ser discípulo, que cada momento su vida peligraba por el Evangelio. Y dice, si Cristo no ha resucitado, entonces, ¿por qué estoy arriesgando mi vida? Pablo sabía que él podía arriesgarlo todo porque Cristo había resucitado y sabía que recibiría un cuerpo nuevo, una resurrección de vida. Y Pablo termina el capítulo 15 y dice, así pues, así que hermanos míos, amados, estad firmes. Esa palabra de firme y constantes quiere decir, tú sigues moviendo hacia adelante, no importa lo que venga, tú sigues caminando este camino, esto que cuesta, sigues adelante, creciendo, dice, en la obra del Señor. No está diciendo cantando, no está diciendo predicando, está diciendo haciendo la obra de proclamar el Evangelio a cada persona que no conoce a Cristo y diciéndole que Cristo ha muerto por él, que Cristo quiere salvarle, redimirle, que quiere que también experimente la resurrección y vivir cada día constante con esa mentalidad, que todo lo que yo estoy haciendo es para proclamar el Evangelio de Cristo, dice Pablo, sabiendo que esta obra no es en vano. Todo lo que esos hermanos están haciendo en proclamar no es en vano. Muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo es en vano. Cuando nosotros no proclamamos el Evangelio, cuando nosotros pensamos que lo que hacemos, el hecho de que yo di mi ofrenda, ya es suficiente. Yo vine el domingo, es suficiente. Ya cumplí con mi hora semanal. Cristo no quiere eso. Cristo quiere tu vida. Si no estás dispuesto a darle tu vida, dice, no puedes ser mi discípulo. Se lo dijo a multitudes que venían siguiendo. No, alto, ¿me quieres seguir? No. Sígueme si estás dispuesto a pagar el costo, a dar tu vida por mí. Eso es lo que nuestros hermanos han hecho. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esta mañana te dejo pensando en esto, la pregunta que hemos hecho. ¿Cómo se alinea mi vida con la verdad de un seguidor de Cristo en la Biblia? Si no lo es tu momento de alinear tu vida a la verdad de Dios y hacer los cambios. Y créeme, yo no quiero saber las excusas. Yo lo voy a ver en ti. Cuando vea ese amor por Cristo, se va a hacer evidente. Porque el hambre que tendrás por Él será insaciable. y todo el mundo lo va a ver. Y va a haber el cambio radical en tu vida. Pero mientras no hagas eso, estás viviendo y has cambiado el concepto de un cristiano de los Estados Unidos, que no es el cristiano bíblico. Señor, en esta mañana queremos rogarte como iglesia. No nos gusta escuchar esto. Tú sabes eso. No nos gusta escuchar las demandas del Evangelio, la demanda de seguir a Cristo. Queremos estar cómodos. Confieso mi deseo de estar cómodo y de tenerlo todo y no hacer nada por sacrificarme por ti o por alguna otra causa del Evangelio. Ruego que como iglesia nos ayudes a entender esto, pero más que entender,